Brandon. Ahora soy inventor. ¿Estás con una amiga? Sí, ella es la Eulalia. Me la traje hoy día porque me dijo que era virgen, así que le estoy rezando. He estado rezando. Hola, tío Beno. Voy a llamar a la policía, a los espías, porque inventé una cosa interesantísima. Yo inventé. Inventé una cosa para los espías. ¿Aló? ¿Aló? Mira, escuchaba la voz de la voz. Mira, Armando, di. Yo, di. Voy a llamar. No, di. Yo inventé. ¿Para qué? Di. Yo inventé. Qué rico. Hamilton. No. Di, qué rico. Qué rico. Hamilton. Yo inventé. Yo inventé. Qué rico. Qué rico. Yo inventé. Yo inventé. Lo escuché. ¿Y qué? ¿Para qué quería decir eso? Qué rico. Hamilton. Yo inventé. Ah, tío Beno. ¿Pero para qué querés que diga eso? Por la alfombra, para que se seque. Ah, ya. Chao. Que te vaya bien. Yo quiero limpiar los vidrios, ¿puedo? Sí, limpiar los vidrios. Voy a limpiar los vidrios ahora. Boperán, boperán, boperán, boperán, boperán, boperán. ¿Quieres que haga cazuela? No. ¿También se hace cazuela? Quiero llamar a los espías. Pero también se hace cazuela. Tío Beno, esto es muy importante porque es un invento. Sí, pero yo sé hacer cazuela. Inventé un silenciador anal. Yo soy tu tío. Yo soy, no, en la película... ¡Amando! En la película dice, no dice yo soy... Yo soy... En la película no dice yo soy tu tío. En la película no dice yo soy tu padre ni soy tu tío. Dice yo soy tu gato. Eso dice. Respétame. ¿Por qué te voy a respetar si habláis pura weá? Toda la vida. Habláis pura weá, tío Beno. No. No me respetas tú a mí. ¿Aló? Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hablo con los investigadores? No se encuentra en este momento. ¿Con quién desea hablar de ellos? Me gustaría mucho hablar con el señor el investigador o el policía, que es el espía, que yo lo encontré en la guía telefónica. Ya. Yeah. Sí, yeah. Mi nombre es Armando Luna, es para un asunto muy serio, yeah. Porque yo voy al instituto para gente especial, así que este no es un llamado, no es un llamado cualquiera. Ya. Yeah. ¿De dónde está llamando usted? De mi casa, pero yeah. Callao, porque a esta hora no me dejan a mí hablar por teléfono. Porque el tío Beno, mi tío Beno toma pastillas. Yeah. Mi tío que me cuida está enfermo de la cabeza. Y yo estaba ahora hablándote porque tengo un invento que yo desarrollé para que los espías no pasen vergüenza. Yeah. Entonces, yo lo quiero vender, ese invento, porque resulta que yo, cuando el tío Beno se trae acá a la empleada, él le saca la ropa y yo me escondo en el closet. Entonces yeah. Yo los espío y los grabo y yo quiero por eso que echen a esa empleada porque es cochina. Yeah. Le dice puras cosas y se aprovecha de mi tío y les roba la billetera. Si yo tengo las pruebas, lo podemos echar y viene la policía y todos van presos. Ya. Yeah. Sí. ¿Le puede llamar a usted? Claro, pero mire, yo le quería simplemente decir que yo inventé un silenciador anal, que es un sopapo que se inserta, claro, porque yo como mi dieta está basada en alimentos macrobióticos. Ya. Yeah. Entonces me da por tirarme muchos gases y así no puedo espiar, imagínese, estoy espiando y no puede ser. Y aparte que saldría el olor. Entonces yo inventé para el anticomida flatulenta un silenciador anal que le puede servir a los investigadores obesos que son buenos para pedarse. Entonces, este es un sopapo que se inserta. Tienes que llamar más tarde a los investigadores. Sí, pero escucha, puede ser un invento bueno que puede cambiar la historia de los investigadores. Claro. Vale barato, vale barato. Yo le puedo hacer 10 en 100 mil pesos. 10, imagínese. Llama más tarde. Sí, le interesa entonces. Llama más tarde, ahí conversáis con ellos. Hacemos negocios. ¿Cierto? Listo. Ya, gracias. Gracias. Imagínese. Y después tú te inserta ese. Imagínese. Ahí te lo metes en el ano. Y cuando viene el peo, tiene un insolonizador automático antitelúrico que elimina el peo. Y después te lo deja con una vainilla fresa, moria, tropical, punch. Vale, con una vainilla. Rock and pop. Para el auto. Suena fuerte.